hizo tum tum. Este corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilón. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas pierdo la razón. Cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas te puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor, o es amor. Es el hizo tum tum.